y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y el día de hoy vamos a hablar de frío o calor, ¿ustedes qué prefieren? ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, si ustedes recuerdan, yo vivo en la ciudad de Aguascalientes y yo creo que el 99 o 98% de las ocasiones hace mucho, mucho, mucho calor. Y ha hecho últimamente, al día de ayer y estaba fresquecito, hoy de verdad hace mucho frío, está nublado y hace mucho frío. No sale el sol. Entonces dije, creo que es un buen tema. Y la mayoría de la gente a la que le he preguntado me ha dicho que prefieren el frío, pero yo quiero saber ustedes qué opinan, qué es mejor para ustedes, el frío, el calor. ¿Cuál de los dos escogen? ¿Les gusta? ¿Cómo manejan el frío? ¿Cómo manejan el calor? ¿Cómo se quitan el frío? ¿Cómo se quitan el calor? ¿Y con cuál les gusta permanecer más tiempo? Ok, así que bueno, saluditos aquí a Sailor Redhead, que ya está aquí. Aquí ya con nosotros. Y saluditos, ok. Ohio. ¿Qué? Ya se me fue, ¿qué iba a decir? Saludos a Curopión. A nuestro jefe Curopión, que también ya anda por acá metido en las redes sociales. A Yasus, que ya llegó. Dice el jefe que él prefiere el tema, el clima templado. Eso no se vale, o frío o calor. No te dije cómo te gusta el clima, no. ¿Qué prefieres? Nada más tienes esas dos opciones. ¿Qué prefieres, frío o calor? Y cómo llegas o cómo le haces para sobrellevar los dos, tanto el frío como el calor. Saludos a Yasus, que ya también llegó y dice, corrí al escuchar tu amable voz. Muchas gracias. Es que sería genial el frío en verano, pero no hay frío en verano. No, depende. Por ejemplo, si en tu etapa de verano, en donde tú naciste, te vas a un lugar que es invierno o... No sé, quizá, no sé, Rusia teniendo un clima tan frío, quizá ellos vivan todo el año con frío y pues ahí sí, aunque sea verano, sería frío, ¿no? No sé. Ya ves, como en Yasus dice, en su país hay frío en verano. No sé. ¿Qué suerte tienen algunos? No sé, yo... Sí me gusta el frío, sí me gusta el calor, pero... Híjole, es algo complicado. Por eso